flores y manadas, y las aves con su cantar. Una linda pastorcita era muy feliz. Un día un desconocido, qué bonito que le habló, diciéndole mil promesas, y se enamoró. Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás. Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo estás. Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás. Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo estás. Y las aves con su cantar, una linda pastorcita era muy feliz. Un día un desconocido, qué bonito que le habló, diciéndole mil promesas, y se enamoró. Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás. Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo estás.